Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que sin él de pena muere. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirle ya no la quiere. Yo sentí que su vida se perdía en un abismo profundo y negro como su suerte. Quiso hallar el olvido al estilo Jalisco. ¡No te rajes! Pero aquello mariachis y aquel tequila le hicieron llorar. Último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron de sus manos.